¿Tu nombre es? Mónica Salazar Izaza, soy profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial de Cárter. ¿Cuál ha sido la postura de la Cárter frente al proyecto cuando surgió en el 2009, cuando se entregó el proyecto a la empresa de energía de Bogotá? Ok, pues primero es como tener claro las competencias de las autoridades ambientales, ¿cierto? La corporación autónoma. Con este tipo de proyectos. Entonces, eso lo han marcado en la normatividad de licencias ambientales. En ese momento era el decreto 2820, ese decreto ya cambió. Entonces, ese decreto dice, mire, ciertos proyectos, las licencias se dan a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y otro tipo de proyectos, las licencias las otorgan las autoridades regionales, o sea, las corporaciones autónomas. Por la envergadura de ese proyecto y por sus condiciones, entonces, ¿quién daba la licencia? El ANLA, ¿cierto? Pues ahí es claro que la licencia la otorgan ellos. Cuando las licencias las otorgan ellos, entonces nosotros digamos que lo que hacen es hacernos parte del proceso, un poco el proceso, nos mandan una copia del estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que hacer un concepto técnico sobre ese estudio de impacto ambiental. ¿Qué sucedió en su momento cuando llegó la primera versión del estudio de impacto ambiental? La verdad es que para nosotros también fue una sorpresa. Y nuestro primer, digamos, concepto técnico frente a eso, tendríamos que leer como el concepto para entrar en detalles, pero en ese primer documento desconocía mucho las realidades locales, desconocía totalmente las condiciones, que, digamos, como del departamento para instalación, y en ese mismo sentido la corporación se pronunció. Digamos que no podemos decir exactamente la palabra como en desacuerdo, pero nuestro concepto decía deben complementar esto, desconocieron esto, falta el tema de áreas protegidas, no tuvieron en cuenta la zonificación, están mal hechos los inventarios. Digamos que realmente tuvimos pues como fue una posición desde el punto de vista técnico.